Hoy quiero dedicar este proyecto a toda mi familia. A mi hijo y a su madre. A mi gente. A los que siempre estuvieron conmigo. A las personas que anhelo y que ahora están en el cielo. A los que intentaron tirarme y no lo lograron. A las emisoras de radio que transmiten.